Victoria, Susana Freidós dispara un revólver calibre 38 contra su esposo en medio de una discusión en el dormitorio de la pareja. El proyectil ingresó en la zona molar izquierda de Carlos Soria, causándole lesiones irreversibles que a pocos minutos le produjeron la muerte. Desde la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, Marcelo Pascucio, enviado especial Radio Nacional, la radio pública. Títulos. El gobierno calificó como extorsivo al paro de Moyano, Micheli y Barrio Nuevo. Juan Manuel Abal Medina criticó la modalidad de protesta, la que tildó de piquetazo. A su vez, Florencio Randazzo aseguró que los cortes de calles y vías son la negación al paro, ya que coartan la libertad de aquellos que quieren ir a trabajar. Se cumplió de manera dispar en las provincias la medida de fuerza convocada por la CGT y CTA disidentes con el apoyo de las patronales agropecuarias y grupos de izquierda. La presidenta llamó a los trabajadores a realizar un gran ejercicio de la responsabilidad. A través de las redes sociales, Cristina Fernández reiteró la convocatoria a defender el proyecto político que generó más de 5,5 millones de puestos de trabajo. Atacaron a comercios y transportes que no adhirieron al paro. Más de una decena de locales se vieron obligados a cerrar sus puertas por los destrozos que provocó un grupo de trabajadores gastronómicos. La huelga afecta de manera parcial el servicio de transporte. Colectivos y subtes funcionan de manera normal a excepción de la línea B y del premetro. Respecto a los trenes, solo operan las líneas Urquiza y Belgrano Norte. El tiempo. En Buenos Aires y alrededores, la temperatura 29 grados 3 décimos, la sensación térmica 30 grados 2, humedad 51%, cielo algo nublado. Hasta aquí el mediodía en noticias. Operación técnica Nazarena Taliche. Control central José Manuel Veiga, Eduardo Pérez. Edición periodística Pablo Favier y Marisa Santillán. Producción Carolina Valverde y Estanislao Echazú. Coordinación Sergio Sechi. Redacción y presentación de noticias Fernando Pedernera y Karina Pérez Pintos. Argentina está informada por la radio pública. Radio Nacional Argentina presenta Gente de a pie. El día avanza y el ritmo vital no se detiene. Si queremos entender claramente la realidad, hace falta un buen análisis. Gente de a pie. Gente de a pie. Con Mario Weinfeld, Nora Beiras, Sergio Wisniewski, Luis Alberto Quevedo, Mariana Enríquez, Carolina Francisco y Néstor Restivo. Giornata indimenticabile o inolvidabile. Yo iba por particulares, ¿no? Pero bueno, lo mismo. Se está realizando el paro general con sus características en tal concepto, el primero que se realiza contra, valga la expresión, uno de los gobiernos kirchneristas, uno de los gobiernos de 2003. Es un paro francamente particular, aglutina tres de los sectores, llamarlos centrales, qué sé yo, tres de las centrales obreras, de todas formas, dos son más o menos serias, uno es media central, que la de Luis Barrio Nuevo, pero sí la CTA opositora, la CGT de Hugo Moyano, son sectores de relativa representatividad, sin ninguna duda, también una adhesión fuerte de sectores de izquierda que tienen una cierta capacidad de movilización, y eso genera, lo han dicho nuestros compañeros del servicio informativo, es la información que disponemos hasta ahora, son las 12:30, va a haber más elementos para irlo viendo, una acogida, un cumplimiento, una repercusión dispar. Difícil entender la expresión acatamiento del paro o adhesión al paro es compleja, porque por un lado sin duda hay una cantidad de sindicatos que lo promueven y realizan, uno podría decir, bueno, los camiones, digámoslo, hagámoslo fácil. ATE, lo bancario, los camioneros, algún sector de transporte, ¿no? Es decir, como pollos obreros, esos adhieren abiertamente, tienen la adhesión de sus bases y no participan. Otros están más fragmentados y esto pasa en la área de transporte y habrá que ver. Y otros sectores de la población se encuentran en dificultades o han decidido, sobre todo estamos hablando de las grandes zonas urbanas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Rosario sin ninguna duda, La Plata bastante por lo que escucho, y después habrá que ver, en parte tienen muchísimas dificultades por el cierre de los accesos urbanos y en parte, ¿no?, en algunos lugares también se ha tomado la decisión de hacer un relativo asueto, parar o demás. Hay algunos casos que espero que sean, va a haber que medir toda la jornada, esperemos que sean minoritarios, pero que obviamente son repudiables y son preocupables de ataques, de amenazas e inclusive de agresiones físicas. Esperemos que sean minoritarios, francamente, aun quienes no estamos de acuerdo con el paro, validamos que se realice en el sentido, bueno, es un paro, es un derecho constitucional, en la medida, por supuesto, que no se abuse de los mecanismos de violencia, ejercicio de violencia, por lo que escuchamos, contra locales contra bares, restaurantes y demás, zona céntrica, algún apriete en estaciones de servicio, yo también escuché, veamos, digo, estas cosas existen, son nocivas, son eventualmente delitos, están fuera de la lógica general, ojalá que sean minoritarias, francamente, habrá que medir y todo debe consignarse. Insisto, es difícil medir el acatamiento en sí mismo, no creo que el acatamiento sea desdeñable en términos numéricos, porque estamos hablando de dos centrales sindicales que tienen una capacidad de movilización relativamente importante y de grupos de izquierda que tienen una capacidad y la mezcla con los bloqueos y los piquetes hace muy difícil tabular cuántos no van a trabajar porque no quieren y cuántos no van a trabajar porque no pueden y cuántos inclusive adecuaron sus conductas a una situación que se veía venir. El resultado, el producido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es un día muy, muy tranquilo, digo, casi con tono de fin de semana o algo así, que los organizadores medirán como un éxito, sin ninguna duda, y que en algún sentido produce esa imagen, digamos, o sea, en términos políticos, la coalición de estos sectores tan heterogéneos, entre los cuales están sectores, hablo y comprometo un parecer mío, que tiene un grado de representatividad histórica, como la CTA de Micheli y la CGT Hugo Moyano, no estoy de acuerdo con sus posiciones actuales, tienen una trayectoria, tienen una representatividad, mezclado con sectores con figuras tan nefastas y tan irrecuperables como Luis Barrio Nuevo y el Momo Venegas. Están parando la patronal de la Federación Agraria del Momo Venegas, la comunidad organizada, ¿no? O sea, qué hermoso. Digo, escuché a Eduardo Uzzi pidiendo sueldo de 5.000 pesos mínimo, los pagarán ellos. Digo, hay algunas cosas que llaman la atención. En cualquier caso, como coalición política, esta es imposible, digamos, esta coalición sindical derivar a la política es imposible. Mi percepción primera es que para Hugo Moyano, en el terreno político esto es un pelotazo en contra, o sea, es decir, es difícil acumular desde el malestar que produce a los ciudadanos, o sea, para uno puede decir, para los grupos de izquierda, para CTA, para el Partido Obrero y qué sé yo, que se fortalecen o creen fortalecerse o buscan fortalecerse en la lucha de las calles o la ocupación del espacio público, no están buscando un contacto con mayorías, no están buscando, digamos, un electorado masivo, no quieren ser presidentes, vamos. Si Moyano dice que quiere ser presidente, hoy dio un paso en falso, ya viene dando varios. Hoy dio un paso en falso, me parece a mí. En términos de... hay varios niveles de lo político. Todo paro general es político. Yo discrepo siempre con los que critican a los paros por ser político. Todo paro general es político, y entonces lo que uno hace, que es lo que estamos haciendo, es discutir de política. Como es político, yo discuto si me parece bien o me parece mal, a mí me parece inoportuno contra el actual gobierno que tiene, digamos, un plexo, una trayectoria y un desempeño en materia de derechos trabajadores que no justifican este paro. Esta es mi visión. Pero que sea político no lo desmerece porque no hay forma de un paro general no lo sea. Como paro político, entonces creo que la proyección en el terreno de la política democrática, institucional, electoral, es floja o nula de esta coalición muy pegada con alfileres, por decirlo con ternura. en materia de hacerle sentir al gobierno, digamos, de producirle algún deterioro al gobierno, siempre algún efecto produce. Desde ya, yo no tengo el dañómetro, no sé cuánto es ni nada, es mejor no tener un paro que tenerlo, y por eso el gobierno kirchnerista se esmeró tanto en no tenerlo, y por eso uno de sus éxitos es no haberlo tenido. Proyecciones futuras, imagino yo, este año me parece que está terminando. La visión que tengo, con franqueza, y por supuesto se puede, cualquiera puede discutir esto, y es, insisto, estamos 12:30 del día, falta un ratazo, faltan muchas cosas todavía, y ojalá que ninguna grave, ninguna seria, ninguna agresiva. La proyección que uno imagina es que los autores de este paro han quedado habilitados por sí mismos, o sea, es viable realizar otro paro, una cosa parecida a la que uno dijo el primer cacerolazo de septiembre, digamos, cacerolazo de septiembre, en alguna medida abría la puerta el 8N esto también. ¿Para cuándo? Febrero, marzo, me parece que antes no. Y esto genera otro escenario que hay que mirar, que este gobierno tal vez se vaya teniendo que habituar a tener situaciones de calle, suena otra cosa, pero en fin, disputas de espacio público regularizadas como no ha tenido antes. O sea, en este gobierno ha habido enorme cantidad de movilizaciones y muchísimas sindicales, ¿no? De este tipo, no tan vastas. Y ha tenido cacerolazos y protestas, no del tipo del 8N. Me parece que esto va a aparecer y va a formar parte del tablero. ¿Cómo cruza eso con las elecciones del año que viene? Si te contesto esto, me como el programa, no quiero hacerlo. Hoy hay bastantes cosas para conversar, aparte de esto, aunque esto es lo fundamental, es el día también de la soberanía nacional y merece un saludito también. Mario Weinfeld le pone su firma al dial. Gente de a pie, por Nacional, la radio pública. Me había guardado una denuncia. ¿Qué? ¿Para qué? Para festejar el cumpleaños de Mario Weinfeld. ¡Epa! ¡Epa! En una jornada muy particular, acá gente de a pie le dice muy feliz cumpleaños. Como yo no soy conspirativo, yo estoy convencido, pero no soy conspirativo, no quise decir. Todo esto es una cortina de humo que han armado los compañeros Micheli, Pitrola, con todo el respeto por ellos, Moyano, y varios otros, el Pollo Sobrero, varios de ellos son amigos, lo digo, tengo un buen trato, para ocultar mi cumpleaños. O sea, me sacaron de la tapa de los diarios, vamos, digámoslo. Me sacaron. Claro, Mario, hoy en la conferencia de 16 horas, adivina de qué van a hablar. Yo espero algún regalo. No van a poder comprar, no, sí, queda, por ejemplo, queda feo que vayan a comprar algo los muchachos hoy, por ejemplo, porque no pueden. Estaba complicado hoy, ¿eh? ¿Cómo? Le mienten, si es así, porque está todo abierto. Está todo abierto, pero ya sé, pero ellos no pueden ir. No, bueno, pueden, pero si pueden no mandar comprado a alguien. Pero pueden mandar a alguien. Puede haber dicho. Pueden mandar a uno, ¿no? Y decir, bueno, lo compramos allá. Si Barrio no me manda a los Barras con un regalo. Le abro la puerta. Suena el portero eléctrico. Situación temida. Suena el portero eléctrico. Mil gracias a todos, a los compañeros que son tan generosos y cálidos, a más de un oyente o persona de público que me ha escuchado, me escribe un oyente y dice, escuché en el reportaje que te hizo Aliberti, que fue en el verano, que la fecha de tu cumpleaños me saluda. La gente es maravillosa, te agradecí por correr, te lo agradezco otra vez, yo no me acuerdo la fecha de mi cumpleaños, creo que desde hoy un poco menos, pero no sabes. Y la soberanía, Mario. Y el día de la soberanía, ese fue el día que nací, si mi viejo sabía eso, que en esa época el día de la soberanía un festejo muy nacionalista, el toque nacionalista, no es que no lo tuviera, pero como esquema era un toque muy muy muy de los sectores de derecha, digamos, en una época que había muchas polarizaciones no iguales a las de hoy. Hoy es una fiesta nacional popular extendida, digamos, y me cabe bárbaro haber nacido en ese momento, me vendría bárbaro haber nacido 10 años después. Gente de a pie con Mario Weinfeld. Gladys te va a dar los números de teléfono y las vías de comunicación con nosotros. Lo que te pido especialmente, no va a hacer falta, pero te lo insisto, es a que nos cuentes a que nos digas qué te parece, y si tenés una anécdota personal, si quisiste ir a trabajar y no pudiste, si quisiste ir a trabajar y pudiste, si quisiste no ir a trabajar, lo que quieras, contanos, que nos va a venir bien en este día para tener un pulso. Esto no es una encuesta, pero es un intercambio con nuestro público. Gladys, por favor. Sí, también,

Entonces es el total general. En el 2002 había 13,3 millones. Por lo tanto, ustedes fíjense que son casi, es un crecimiento de, me cuesta hacer la cuenta, pero son 4.200.000 más o menos, en una década, y lo contrasta con la década menemista, en la que durante 10 años se generaron solamente 200.000 puestos de trabajo, que en términos relativos es un retroceso. Por lo tanto, digo, algunos que dicen, es lo mismo que el menemismo, la diferencia en este punto es impresionante. La desocupación cayó del 24,8% en el 2003 al 7,4%. En el 2010, por ejemplo, se firmaron 2.038 convenios colectivos de trabajo. Eso es una conquista impresionante que abarcó, esos convenios colectivos de trabajo abarcaron a 5 millones de personas. Lo cual, por otro lado, habla de cuánta gente que está trabajando y no tiene un convenio colectivo de trabajo que lo ampare. El salario mínimo vital y móvil desde el 2002 aumentó en términos de capacidad de compra, porque si no, no me hace un lío bárbaro con la inflación, en términos de capacidad de compra un 114%. Y creció la afiliación sindical. Ocurrió en la Argentina más que en cualquier otro país de América Latina, que en general también creció la afiliación sindical, pero a contramano total de lo que pasó en Estados Unidos y Europa, en el que la afiliación sindical disminuyó. De hecho, hay toda una legislación laboral en Estados Unidos que es contraria a que la gente se pueda afiliar. Ayer, Mario, me preguntabas si hubo alguna vez una huelga general en Estados Unidos. No sé todavía. Eso no lo averigüé. Pero lo que sí sé es que hay una legislación hecha a la medida de que no se afilie la gente a los sindicatos. En el tema delegados de base, acá el tema es bastante distinto, porque en el 2008 solamente un 14,2% del total de las empresas declaraban que había delegados. Es decir, de todos los establecimientos laborales que existen en la Argentina, solamente un 14,2% tiene delegados. Y eso tiene una relación directa con la negociación salarial, con la capacidad de conseguir conquistas para los trabajadores, y también con la sindicalización. La mayor parte, el 67% de la conflictividad laboral que existe en la Argentina, sucede en lugares donde hay delegados. La participación en las ganancias, en el 2003 fue el piso histórico de la participación en las ganancias, y hoy está en alrededor del 40%, o sea, no estamos en el 50-50, pero estamos en el 40%, y creo que en gran medida lo que se arma ahora con estos paros y la conflictividad laboral creciente tiene que ver hacia qué lado se va, hacia seguir acercándose al 50-50 o si se retrocede. El tema es que luego de tanta expansión, luego de todos estos datos que hemos dado de crecimiento económico y de mejora de la situación laboral, todavía hay casi un 30% de trabajadores que no están registrados. Y esto tiene una incidencia directa en la capacidad adquisitiva de estos trabajadores. Porque en las pymes, las pequeñas y medianas empresas, el 35% de los trabajadores no están registrados. Pero también los grandes establecimientos, las grandes empresas que son más difíciles de fiscalizar, dan un resultado de un 11% de trabajadores no registrados. Y esto implica que la cobertura de salud, los aportes, el seguro médico, la indemnización y las vacaciones esté un poco a discreción del empresario. Obviamente que si un obrero hace un juicio puede ganarlo, pero no siempre están dadas las condiciones para eso, e incluso obliga a llevar a una situación de enfrentamiento con su empleador que puede derivar en el despido. Entonces, un porcentaje muy alto todavía de estos 17 millones de trabajadores, casi el 30%, no está contemplado, no está del todo cubierto por los derechos que tendrían. El 2010 también dio como resultado de lo que es sueldos, que los trabajadores registrados ganaron un promedio de 3.045 pesos. Los no registrados, 1.311. La diferencia entre un trabajador registrado y no registrado es enorme. Y muchos de estos trabajadores no registrados están en familias que están por abajo de la línea de pobreza. La política hacia el sindicalismo en algunas empresas es directamente de oposición absoluta. Paolo Rocca hace poco declaró que uno de los obstáculos para el crecimiento de los empresarios es la enorme sindicalización. Y estamos hablando de que en la Argentina está sindicalizado el 25% de la masa de trabajadores. Hay una empresa, como por ejemplo Walmart, que casi se hizo un libro sobre eso. Es la empresa más grande del mundo. Tiene cerca de 11 millones de trabajadores en Estados Unidos. 4.000 filiales. Y en su manual de usuario, no sé cómo decirlo, en su libro secreto, lo que dice es un montón de consejos para que nunca haya sindicalización. Y lo que analiza este informe de Aspiazu es que las empresas norteamericanas son las que más oponen obstáculos para que puedan entrar delegados y para que se puedan reconocer los sindicatos en esas empresas. Una de ellas, Kraft, es la que motivó el corte de la Panamericana. No hecho ni por Moyano ni por CTA, sino por sectores más de izquierda aún, que han tenido un largo conflicto allí y en la comisión interna fue expedida por completo. La tercerización es otro de los problemas que tienen los trabajadores actualmente en la Argentina, entre otras cosas porque rompe la unidad de los trabajadores. En una misma empresa, que antes todos trabajaban juntos, ahora la limpieza la hace una empresa, o los trabajadores mediante una empresa, distintos segmentos de lo que es la gestión la van haciendo por empresas tercerizadas. El caso, creo, de Pedraza es el más notable, y la diferencia entre lo que gana un trabajador directamente en el ferrocarril y un trabajador en una empresa tercerizada era de un tercio ganaba. Otra manera muy, muy difundida de no reconocer derechos a los trabajadores es el uso del monotributo. Se hace facturar como monotributista a un montón de trabajadores que en realidad están en una situación laboral que debería ser normal. Y respecto a la metodología de los paros y lo que son las huelgas generales, es verdad que hace casi una década que no hay un paro general en la Argentina, y también es verdad que estos métodos, los miguelitos, porque no hace cuánto que yo no he escuchado hablar de los miguelitos tirados en las rutas, está dentro de las peores, pero de las tradiciones que tienen los trabajadores. Pero es verdad que muchas veces se esgrime un argumento que creo que no es del todo correcto cuando se dice que cada trabajador pare de acuerdo a su conciencia. Y ahí hay un problema porque también está la presión de la patronal. También ya vamos a estar hablando de otra cosa. Sergio Iñaki. Te comunicaste con Mario Weinfeld. Déjanos tu mensaje después de la señal. Hola, buenos días, gente de a pie. A Mario le quiero decir que fue militante peronista. Él debe saber que esto es un lockout. Tres de los gremios que llaman son patrones. Mario, no comparto con vos. Esto no es un paro, es un mamarracho. Y te digo más, hoy comprendo a Lorenzo Miguel cuando no le eligió a Moyano para ser secretario de la CGT y lo puso a Saúl Ubaldini. Se imaginaba que lo iba a la corta o a la larga, lo traicionaba. Te mando un abrazo, chao. Junto con Germán Abdala, muchos trabajadores creamos la CTA para defender y reivindicar al movimiento obrero. Los que hoy usan ese cartel, es decir, son traidores porque se aliaron con la sociedad rural, con Barrio Nuevo, las patotas de Barrio Nuevo rompiendo vidrieras en el centro. No nos representa ni Micheli ni Víctor de Llenaro, que nos traicionaron los dos. Y esos son traidores a la clase obrera. Habla Rubén de Ramos. Y es Omar Peralta. Podemos hacerlo para Nochebuena. Sí, buenos días. Soy María Eugenia de Almagro, llamada para el programa de Mario Weisman ahora y el elenco, y todo el elenco de la radio. Bueno, quería hablar sobre el paro. Realmente el paro lo están haciendo para hacerle mal a Cristina, pero yo creo que Cristina tiene mucha fuerza. Esto no van a tener suerte. Pararon todas las rutas para que la gente no vaya a trabajar, porque el gremio de sanidad no está parando. Hay muchos gremios que, los gremios que están con Cristina, no pueden ir a trabajar porque no pueden viajar. Sí, buenos días. Soy María Elisa de Almagro. quería dejar un mensaje para los chicos de la radio de, Mari, de Mario Weisman. Bueno, Barrio Nuevo le está obligando a la gente que cierre los negocios para que sea más grande el paro. Pero manda a los negros a cerrar los negocios para que la gente no trabaje. Es cosa de él, es cosa de Barrio Nuevo. Esta mañana la patota sindical recorrió estaciones de servicio poniendo cintas en los perímetros como clara señal intimidatoria. A pesar de todos los aprietes, roturas de colectivos y negocios, ya se nota el fracaso de la medida. Sigue sin aparecer Moyano, padre, ponele. Ignacio Campos en nuestro Facebook, gente de a pie. Hola Mario, hola Margui. Bueno, feliz cumpleaños. Mirá, no digas que esto es un paro general. Tampoco es un piquete. Es una bravuconada de los enemigos de los trabajadores, Moyano, Michel y todo eso. El impresentable con la esposa impresentable, porque amenazan de muerte, pegan, destruyen, o sea, no es que la gente va contenta, lo considera justo, mentira, la gente quiere trabajar y los amenazan de muerte en todos lados, en tal que Chacabuco le dieron una paliza a un pibe. En Mar del Plata, extraordinariamente agradable y soleado, de un día como cualquier otro, salvo porque hay un poco más de basura, que Mar del Plata no es un problema como en Capital. Nos cuenta Martín Fiel en nuestro Facebook, también gente de a pie. Para gente de a pie, que hoy sí que somos gente de a pie realmente, y para el cumpleañero, por favor que me pase el mensaje de la persona que estoy protegida por la Constitución Nacional. Porque realmente es así, tengamos en cuenta que Moyano no está por la gente que trabaja, sino que es un puestista, con mucha plata. Por favor, pasen ese mensaje porque a mí no me lo pasan nunca. Adela de Muñiz. Más mensajes en Facebook y a través de todos los medios. Vamos a ir ya mismo al servicio informativo, hora 13, en punto. Está coordinando Sergio Sechi. Pone en el aire Luciano Chiquiprofili. Las voces de Fernando Pedernera y de Miguel Vicente. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 28 grados, 6 décimos, humedad 65%, presión 1010, decimal 4 hectopascales, cielo algo nublado. Sergio Berni aseguró que la justicia investigará a los delincuentes que destrozaron comercios en el centro porteño. Móvil. El secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, recorre bares y comercios en general de la Avenida de Mayo, entre 9 de Julio y Perú, para evaluar los destrozos ocasionados en varios locales por un grupo de personas identificadas como parte del gremio de gastronómicos que conduce Luis Barrio Nuevo y que de hecho participa de la medida de fuerza del día de hoy. En diálogo con la radio pública, Berni dijo que el accionar delictivo no es propio de una medida de fuerza y agregó que el gobierno nacional no va a tolerar estas expresiones. Estamos recorriendo todo el microcentro, viendo los destrozos que han hecho un grupo de delincuentes, identificándose como integrantes del gremio gastronómico, intimó a todos los bares a que cierren sus puertas y a aquellos que se rehusaron por medio de la violencia, han roto vidrieras, han hecho destrozos adentro de los locales, así que hemos identificado un colectivo y seguramente vamos a cortejar las imágenes con las de las cámaras de seguridad y le daremos intervención a la justicia, porque entendemos que este no es el mecanismo con que se debe actuar. Somos respetuosos, hemos sido muy respetuosos con todos los cortes, más allá de que ha sido grupos minúsculos que han parado y han impedido que los porteños, en este caso, vengan a trabajar aquí a la ciudad, pero no vamos a tolerar este tipo de violencia y mucho menos este tipo de delincuencia. Reiteramos que entre los locales dañados, en vidrios y en mesas, se encuentran el Café Tortoni, la Nueva Embajada y el London City. En Buenos Aires, Hernán Mundo, Radio Nacional, la radio pública. En Mendoza confirmaron que también se registraron hechos de violencia en contra de trabajadores del transporte que desarrollaban su actividad laboral. Con hechos de violencia contra el transporte público de pasajeros se lleva adelante la medida de fuerza en Mendoza, convocada por los gremios opositores. Ya han sucedido las agresiones a colectivos y amenazas a choferes. Al menos una decena de micros de distintos grupos fueron dejados con las ruedas desinfladas, interrumpiendo la circulación en distintas calles de Mendoza. Sobre las denuncias por las agresiones a los colectivos, Carlos González, jefe de inspectores de el grupo 5 dijo lo siguiente. Por el recorrido de Bermejo, Noti, tiraron un ladrillo contra el parabrisas de la unidad. Iban pasajeros que viajaban a su destino laboral y los acercó hasta el centro, hasta donde más pudo, y vino y cambió la unidad. Y nuevamente volvieron a repetir el hecho, rompiendo otra unidad más, que es el interno 76. Por el violento accionar contra el servicio de transporte público no se puede cumplir con el 20% de frecuencias que el gobierno debía garantizar. Cortes y piquetes han provocado poca actividad en el centro de la ciudad de Mendoza y similar situación se vivió en las escuelas, hospitales públicos y estaciones de servicio. Rodrigo Sepúlveda, Radio Nacional Mendoza, la radio pública. Martín Sabatella expuso los lineamientos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual ante diplomáticos extranjeros. El titular de la AFSCA se explayó sobre el origen de la norma y el recorrido que llevó a su sanción por el Congreso Nacional. Además explicó las pautas de adecuación que prevé el reglamento para los grupos de medios. El presidente de Egipto anticipó que la ofensiva israelí en la Franja de Gaza terminará hoy. Mohamed Mursi aseguró que en las próximas horas las negociaciones que se desarrollan en el Cairo mostrarán un avance positivo. Recordó que los servicios de inteligencia egipcios están mediando entre el gobierno judío y el movimiento palestino Hamas para establecer el citado alto el fuego, como ya hicieron en ocasiones anteriores. El tiempo. Temperatura 28 grados 6 décimas, humedad 65%, la presión 1010, decimal 4, medida en hectopascales. El cielo algo nublado. Argentina está informada por la radio pública. Un editorial de programa Gente de a pie con Mario Weinfeld. Feliz, feliz en tu día, amiguito, que Dios te bendiga, que reine la paz en tu vida y que cumplas muchos más. Ya es difícil. Mucho más, mucho más es una fuerza. Digo, algunos, un puñado. De afiaca. Un puñado. Gladys, por favor, gracias por la onda y la simpatía, eso sí. Eso entona. Es inevitable. Los oyentes también, si bien estamos leyendo puntualmente con respecto al paro de hoy, nada, explota el Facebook, te aviso con saludos por tu cumpleaños. Sí, un dulce regalo de la directora María Ciona y vicedirectora de radio Muleiro, Vicente Muleiro, que agradecemos en conjunto, porque así será. Así igual, sí que han sido respetado. Ya aprobados por el Contralor de Alimentación, que sí, es acá, sí. Sergio Viñez. No, Sergio Viñez. Nadie lo puede creer. Sergio Viñez, que es el Senasa. Él prueba todo, es una cosa impresionante. Es una mezcla de Ombudsman, Catador y Senasa. Y hasta ahora todo lo que ha venido a esta mesa, que no es poco y que está bueno, ha sido aprobado, enhorabuena. Hay que también, están probando de todo lo de tour, tortas, hay de todo acá. Gente de producción, Enrique Quique Benelli, Denka Sandoval, María Suárez Araujo, está coordinando Néstor Pichiborro, pone en el aire Luciano Chiqui Profili, están en el control central José Gallego Vega, Eduardo Pérez, Carlos Damario, Francisco Pancho de Serio y José Pepe Duto. Y esta semana la consigna era las vueltas, ¿no? El volver. Y hay una canción muy bonita escrita por la talentosa Eladia Blázquez, pedida por Gladys de Tortuguitas, la interpreta Julia Senko, una de las cantantes más afinadas de la República Argentina, siempre se vuelve a Buenos Aires. Vuelvo al sur. ¿Cómo se vuelve? Esta ciudad está embrujada sin saber por el hechizo cautivante de volver. No sé si para bien, no sé si para mal. Volver tiene la magia de un ritual. Yo soy de aquí, de otro lugar no puedo ser. Me reconozco en la costumbre de volver a reencontrarme en mí, a valorar después las cosas que perdí, la vida que se fue. Llegué y casi estoy estoy a punto de partir, sintiendo que me voy, me quiero ir. Doblé la esquina de mí misma para comprender que nadie escapa al fatalismo de su propio ser. Y estoy pisando tus baldosas, floreciéndome las rosas por volver. Esta ciudad, no sé si existe, si es así, o algún poeta la ha inventado para mí. Es como una mujer profética y fatal, pidiendo el sacrificio hasta el final. Pero también tiene otra voz, tiene otra piel, y el gesto abierto de la mesa de café, el sentimiento en flor, la mano fraternal y el rostro del amor en cada umbral. Ya sé que no es casual haber nacido aquí y ser un poco así, triste y sentimental. Ya sé que no es casual que un fuelle por los dos nos cante el funeral para decir adiós, decirte adiós a vos. Ya ves, no puede ser, si siempre y siempre sos una razón para volver. Siempre se vuelve a Buenos Aires a buscar esa manera melancólica de amar. Lo sabe solo aquel que tuvo que vivir enfermo de nostalgia, casi a punto de morir. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Una miradita de Nora Veira sobre la jornada de hoy. Sí, creo que es, como vos bien describiste, más pública. Sí, una jornada particular. Es indudable que andar por la ciudad muestra que el paro ha tenido un impacto, sobre todo en la gente que no ha podido venir o ha decidido no venir desde el Gran Buenos Aires, que los comercios están abiertos, pero como la actividad bancaria no está cerrada, digamos, cambia muchísimo, y sobre todo el clima en el microcentro, que es donde estamos nosotros, la verdad parece un día feriado. Creo que es un paro que muestra, desde mi punto de vista, quizás sea polémico, pero muestra una capacidad de daño, no sé si es una capacidad de construcción. Uh-huh. Y en eso el sector que lidera Hugo Moyano es el que tiene más representación en eso, porque al no haber sido cargados los cajeros automáticos, a no realizarse la recolección de residuos, me parece que esto, bueno, impacta objetivamente en la vida cotidiana y muestra una fuerza. Ahora, esa fuerza a mí me parece desmesurada en función del reclamo. Yo coincido en líneas generales con el reclamo de la necesidad de modificar el mínimo no imponible para no afectar a una cantidad de trabajadores que ven demasiado gravado su sueldo en función de los ingresos que tienen. Me parece que este es un reclamo que todos los trabajadores en blanco en la Argentina hoy en día acuerdan. Que hay una decisión política postergada por parte del gobierno, que en el cual no se puede soslayar una situación de crisis económica internacional, que obviamente impacta también en la realidad argentina, y un conflicto político gremial con las centrales sindicales. Ahora, apelar un paro general a un instrumento de estas características en el contexto que estamos viviendo, en el contexto internacional que estamos viviendo, me parece realmente desmesurado. El impacto, el acatamiento es imposible, creo, de evaluar si es voluntario o compulsivo en función del cierre de los accesos a la capital. Y la melange política de cuando yo leo que la sociedad rural adhiere al paro de la CGT, a mí la verdad que me alimenta toda la sospecha sobre la legitimidad de los grupos que se montan detrás de esta protesta, que puede ser legítima, de un gran sector de los trabajadores, con otros fines que están muy lejos de defender los intereses de los trabajadores. Sí, yo escuchaba con la cuestión del mínimo imponible, a mí me parece que, digo, yo yo creo que tiene que haber una modificación del impuesto a las ganancias o a los ingresos más basta que eso, y el mínimo imponible ha quedado rezagado como parte de un problema mayor. Hay trabajadores que tienen ingresos muy, digamos, discretos o razonables, pero que no deberían tener descuentos. Los descuentos son muy injustos, están distribuidos muy asimétricamente. Igual se escuchan decir cosas asombrosas. Escuché hoy decir, por ejemplo, a Javier Hermosilla de Kraft Food, a los trabajadores de Kraft Food les descuentan 2.000 pesos por mes de ganancia. Descuentan 2.000 pesos más, quiere decir que ganan 20 lucas. Digo, no, 18 lucas. Bueno, si ganan 18 lucas, digo, que uno podría decir, bueno, si, primero, si ganan 18 lucas, les pongan 2 lucas, creo yo. ¿Viste? Digo, entonces, en fin, ahí se pueden discutir muchas cosas. Me parece que la discusión sobre las asignaciones familiares es aún más pertinente porque afecta al universo y realmente tienen una matriz universal. Todo se puede discutir y todo va a dar seguramente para muchas polémicas. Por lo que estamos viendo, parece que se están levantando inclusive cortes en muchos accesos. Lo que me parece que da noción, e insisto que estas miradas son primeras aproximaciones, luego iremos viendo, da noción de dos cosas. Primero, que ya el resultado en un sentido está logrado, la jornada ya está marcada, y listo. Segundo, que no eran tantos los que cortaban, un día te achurás al calor, y es un poco de autopreservación, te sacás 7 horas bajo 28 grados, ¿no?, sobre la Panamericana, o sobre un acceso, y prácticamente, siendo la 1:30, 2, una y cuarto, el resultado está logrado. Estar bien informados es un derecho. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Carolina Francisco va a leernos en unos momentos un cuento de José Donoso que se llama China, que está publicado en una compilación, en una antología que se llama Los mejores cuentos de Donoso, del año 1966. Mariana nos va a contar en dos minutitos algo, un trazado de una semblanza de José Donoso. Una curiosidad, un cuento de Donoso, porque Donoso fue mayormente novelista, chileno, uno de los grandes nombres del boom, uno de los menos citados nombres del boom, además, curiosamente. Empezó con escribiendo cuentos y después se dedicó casi en su totalidad, su obra es novela, y tiene, a mi juicio, tres grandes novelas. Coronación es la primera, El lugar sin límites es una gran novela, y el oscuro pájaro de la noche, que además es un título así tipo, pongo este título y lo escribo dentro de 3 años, porque es tan bueno, ¿para qué me voy a molestar? Chileno Donoso, santiaguino, vivió durante mucho tiempo en España también, estuvo exiliado en España durante la dictadura, fue un hombre que dio, curiosamente, talleres literarios que formaron a muchos de los escritores contemporáneos bien jóvenes, chilenos, entre ellos Alberto Fuguet, por ejemplo. Es una cosa curiosa que un hombre con el, o Carlos Franz, por ejemplo, un hombre con el nombre de Donoso hiciera eso. Otra novela, me estoy acordando ahora, muy linda de Donoso, se llama Este Domingo, que fue una de las primeras novelas que yo conocí, por lo menos porque salió en esa famosa colección de Bruguera, era verde la tapa, me acuerdo, y la leí en su momento y me llamó muchísimo la atención. Realmente dentro del boom Donoso era bastante diferente, era un hombre que estaba muy obsesionado, como Mujica Lainez, con las casas y también con las mujeres y las travestis. Tenía ese fetiche que es muy claro en el lugar sin límites. En los últimos años hubo un gran escándalo alrededor de Donoso. Primero se editó una novela inconclusa que se llama Lagartija sin cola, que está muy bien, pero es una novela inconclusa y, como toda obra inconclusa, produce un escándalo porque uno piensa en el pobre escritor bajo la tierra diciendo que me están publicando los papeles. Pero más allá de eso, su hija Pilar Donoso publicó una especie de biografía que se llamaba Correr el tupido velo, que es extrañísima. Además de tener partes de diarios personales de su padre, revela toda la tormentosa relación de la convivencia entre la madre y ella, y revela cosas terribles, las adicciones de Donoso, su egocentrismo, su paranoia. En fin, es un libro muy cruel. Pilar Donoso además se suicidó el año pasado. O sea, es una historia absolutamente trágica que no está en las novelas, ciertamente. El cuento de que va a leer Carolina es, como les decía, una rareza, un libro de los años 60, el único o uno de los pocos libros de cuentos para seguir con Donoso. Lo mejor para mí es Lugares sin Límites y probablemente Coronación. Vamos a escuchar la voz de José Donoso, un audio que forma parte de una entrevista que le hizo Televisión Española antes de los despidos, antes de los ingresos, en realidad, porque era en 1977. O sea, es decir, hace muchísimo tiempo. Una entrevista a Televisión Española, donde él cuenta una anécdota referida a los inicios de un escritor. Estamos hablando de un escritor que llegó a ser famoso y llegó a ser emblema, pero cuenta algo de sus inicios. Escucharlo es un fragmento, es su propia voz. Ahí va. La historia ha sido bastante complicada porque... yo soy una persona llena de titubeos en mi vida. Yo nunca he sido una persona que sé muy bien para dónde voy. Siempre no tengo una línea demasiado fija. Entonces, después de volver a Estados Unidos, quise ser periodista, no me resultó. Fui profesor un tiempo. Siempre quise ser escritor. Pero me di hasta antes de cumplir 30 años para publicar un libro. Entonces, se iban acercando a los 30 años y no publicaba nada. Aunque seguía diciendo, yo soy escritor, con esos solamente esos dos cuentos publicados en inglés. Y entonces, ya veía que se acercaba la barrera a los 30, y dije, no, aquí se acabó. Entonces, dejé mis trabajos, me encerré en una casa y escribí Veraneo, que publiqué a expensas mías. No, ninguna editorial me lo quiso tomar. Entonces, ¿qué hice? Tampoco tenía dinero propio. Entonces le dije a 10 amigas que vendieran antes de publicación 10 vales cada una para pagar la primera cuota de la edición de mi libro. La edición esto, ¿no? Un clásico, tantos lo han hecho, pero cuando uno escucha a escritores de este nivel, que en algún momento, bueno, tienen que ponerse para bancar, se sorprende apenas. El cuento de nuevo, te lo decimos de nuevo, se llama China, pertenece a José Donoso, está publicado en una antología en 1966, los mejores cuentos de Donoso, la voz de Carolina Francisco, ahí va. Por un lado, el muro gris de la universidad. Enfrente, la agitación maloliente de las fondas alterna con la tranquilidad de las tiendas de libros de segunda mano y con el bullicio de los establecimientos donde hombres sudorosos hornan y planchan entre estallidos de vapor. Más allá, las casas retroceden y la acera se ensancha. Al caer la noche es la parte más agitada de la calle. Todo un mundo se arremolina en torno a los puestos de fruta, las naranjas y las verdes manzanas. Cambian de color bajo los letreros de neón, rojos y azules. Abismos de oscuridad o de luz caen entre los rostros que se aglomeran alrededor del charlatán vociferante, engalanado él con una serpiente viva. En invierno, raídas bufandas embozan los rostros, revelando solo el brillo torvo, confiado, perspicaz o bovino, que en los ojos señala a cada ser distinto. Uno que otro tranvía avanza por la angosta calzada. En un balcón de segundo piso aparece una mujer gruesa envuelta en un batón. Sopla sobre un brasero y las chispas vuelan como la cola de un cometa. Como todas las calles, esta también es pública. Para mí, sin embargo, no siempre lo fue. Por largos años mantuve el convencimiento de que yo era el único ser extraño que tenía derecho a aventurarse entre sus luces y sus sombras. Cuando pequeño, vivía yo en una calle cercana, pero de muy distinto sello. Allí los tilos, los faroles, la calzada poco concurrida y las fachadas serias hablaban de un mundo enteramente distinto. Una tarde, sin embargo, acompañé a mi madre a la otra calle. Se trataba de encontrar unos cubiertos. Sospechábamos que una empleada los había sustraído para llevarlos luego a cierta casa de empeños allí situada. Era invierno y había llovido. Al fondo de las bocacalles se divisaban restos de luz acuosa y sobre los techos se veían vagos manchones parduzcos. La calzada estaba húmeda y las cabelleras de las mujeres se apegaban lacias a sus mejillas. Oscurecía. Al entrar por la calle, Un tranvía vino sobre nosotros con estrépito. Busqué refugio cerca de mi madre, junto a una vitrina llena de hojas de música. Yo llevaba los ojos muy abiertos. Hubiera querido no solamente mirar todos los rostros que pasaban junto a mí, sino tocarlos, olerlos, tan maravillosamente distintos me parecían. Muchas personas llevaban paquetes, bolsas, canastos, toda suerte de objetos seductores y misteriosos. En la aglomeración, un obrero cargado de un colchón desarregló el sombrero de mi madre. Ella rió diciendo, «¡Por Dios! Esto es como en la China». Seguimos calle abajo. Era difícil eludir los charcos en la acera resquebrajada. Al pasar frente a una fonda, descubrí que su olor, mezclado al olor del impermeable de mi madre, era grato. Se me antojaba poseer cuanto mostraban las vitrinas. Ella se horrorizaba porque decía que todo era ordinario o de segunda mano. Cientos de floreros de vidrio empavonado, alcancías de yeso en forma de gato pintadas, frascos de bolitas multicolores, sartas de tarjetas postales y trompos. Pero sobre todo, me sedujo una tienda tranquila y limpia, sobre cuya puerta se leía un cartel que decía «Surcidor japonés». No recuerdo lo que sucedió con el asunto de los cubiertos, pero el hecho es que esta calle quedó marcada en mi memoria como algo fascinante, distinto. Era la libertad, era la aventura. Lejos de ella, mi vida se desarrollaba siempre, simplemente, en el orden de sus horas. El surcidor japonés, por mucho que yo deseara, jamás remendaría mis ropas. Lo harían pequeñas monjitas almidonadas, de ágiles dedos. En casa, por las tardes, me desesperaba pensando en China, nombre con que bauticé esa calle. Existía, claro está, otra China, la de las aventuras de Pinocho, pero ahora esa China no era importante. Un domingo por la mañana tuve un disgusto con mi madre. A manera de venganza fui al escritorio y estudié largamente un plano de la ciudad. Después del almuerzo mis padres habían salido y las empleadas tomaban el sol primaveral en el último patio. Propuse a Fernando, mi hermano menor, lo siguiente. ¿Vamos a China? Sus ojos brillaron. Creyó que íbamos a jugar, como tantas veces, a hacer viajes en la escalera o a disfrazarnos de orientales, y me dijo, como salieron, podemos robarnos cosas del cajón de mamá. No, tonto, susurré. Esta vez vamos a ir en serio a China. Tomé a Fernando cuidadosamente de la mano y nos dirigimos a la calle con que yo soñaba. Caminamos al sol. Íbamos a China. Había que mostrarle el mundo a Fernando. A medida que nos acercamos, mi corazón latió más a prisa. Afortunadamente era domingo por la tarde, había poco tránsito y no se corría peligro al cruzar de una acera a la otra. Por fin alcanzamos la primera cuadra de mi calle. «Es aquí», dije, y sentí que mi hermano se apretaba a mi cuerpo. Lo primero que me extrañó fue no ver letreros luminosos, ni azules, ni rojos, ni verdes. Yo había imaginado que en esa calle mágica, era siempre de noche. Al continuar, observé que todas las tiendas habían cerrado, ni tranvías amarillos corrían. Una terrible desolación me fue invadiendo. El sol era tibio, tiñendo casas y calle de un suave color de miel. Todo era claro. Circulaba muy poca gente, a paso lento y con las manos vacías, igual que nosotros. Fernando preguntó, «¿Y por qué es China aquí?». Y yo me sentí perdido. De pronto no supe qué contestarle. Vi decaer mi prestigio ante él y sin una ocurrencia genial mi hermano jamás volvería a creer en mí. Entonces dije, vamos al surcidor japonés. Ahí sí que es China. Tenía pocas esperanzas de que esto lo convenciera, pero Fernando, quien comenzaba a leer, sin duda lograría deletrear el gran cartel desteñido que colgaba sobre la tienda. Quizás esto aumentara su fe. Desde la acera de enfrente deletreó con perfección. Entonces le dije, ¿ves, tonto? Tú no creías. Sí, pero es feo, respondió con un mohín. Las lágrimas estaban a punto de llenar mis ojos si no sucedía algo importante rápida, inmediatamente. ¿Pero qué podía suceder? En la calle casi desierta, hasta las tiendas habían tendido párpados sobre sus vitrinas. Hacía un calor lento pero agradable. No seas tonto, Atravesemos para que veas. Lo animé más por ganar tiempo que por otra razón. En esos instantes odiaba a mi hermano porque el fracaso total era cosa de segundos. Permanecimos detenidos ante la cortina metálica del famoso surcidor japonés. La cortina era una dura perfección de ondas. Había una portezuela en ella y pensé que quizás esta interesara a mi hermano. Solo atiné a decirle, puedes tocarla. Se sintió un ruido en el interior. Atemorizados, nos quitamos de enfrente observando cómo la portezuela se abría. Salió un hombre pequeño y enjuto, amarillo, de ojos tirantes, que luego echó cerrojo a la puerta. Nos quedamos apretujados junto a un farol, mirándole fijamente el rostro. Pasó a lo largo y nos sonrió. Lo seguimos con la vista hasta que dobló por la calle próxima. Enmudecimos. Solo cuando pasó un vendedor de algodón de dulce salimos de nuestro ensueño. Yo, que tenía unas monedas y además estaba sintiendo gran afecto hacia mi hermano por haber logrado lucirme ante él, compré dos porciones y le ofrecí la maravillosa sustancia rosada. Ensimismado, él me agradeció con la cabeza y volvimos a casa lentamente. Nadie había notado nuestra ausencia. Al llegar, Fernando tomó el volumen de Pinocho en la China y se puso a deletrear cuidadosamente. Los años pasaron. China fue durante largo tiempo como el forro de color brillante en un abrigo oscuro. Yo solía volver con la imaginación, pero poco a poco comencé a olvidar, a sentir temor sin razones, temor de fracasar allí en alguna forma. Más tarde, cuando el mundo de Pinocho dejó de interesarme, nuestro profesor de box nos llevaba a un teatro en el interior de la calle. Debíamos aprender a golpearnos no solo con dureza, sino con técnica. Era la edad de los pantalones largos recién estrenados y de los primeros cigarrillos. Pero esta parte de la calle no era China. Además China estaba casi olvidada. Ahora era mucho más importante consultar en el diccionario enciclopédico de papá las palabras que en el colegio los grandes murmuraban entre risas. Más tarde ingresé a la universidad, compré gafas de marco oscuro. En esta época, cuando comprendí que no cuidarse mayormente del largo del cabello era signo de categoría, solía volver a esa calle, pero ya no era mi calle. Ya no era China, aunque nada en ella había cambiado. Iba a las tiendas de libros viejos en busca de volúmenes que prestigiaran mi biblioteca y mi intelecto. No veía caer la tarde sobre los montones de fruta en los kioscos, y las vitrinas, con sus emperifollados maniquíes de cera, bien podían no haber existido. Me interesaban solo los polvorientos estantes llenos de libros o la silueta famosa de algún hombre de letras que hurgaba entre ellos, silencioso y privado. China había desaparecido. No recuerdo haber mirado ni una sola vez en toda esa época el letrero del surcidor japonés. Más tarde salí del país por varios años. Un día, a mi vuelta, pregunté a mi hermano, quien era a la sazón estudiante en la universidad, dónde se podía adquirir un libro que me interesaba muy particularmente y que no hallaba en parte alguna. Sonriendo, Fernando me respondió, ¿y? En China. Y yo no comprendí. Gente de a pie, con Mario Weinfeld. Búscanos en Facebook o seguinos en Twitter. Radio Nacional. Radio Pública. Comienza espacio publicitario. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 1:00 p.m. 31 minutos. Primavera. Nacional. Florece. En tu dial. Florece.